otro día más. Qué bendición, tenemos salud y todo está bajo control. Ya sobrevivimos cuando pasó el temblor. Y ahora no hay manera que echemos pa' atrás, nega, que my body is born. Porque Dios me dotó con my own jazzy rhyming style. Pa' tener con qué poner pan en la mesa and make my family smile. Yo quiero a todos los míos luciendo la clave, la escasez me tiene obstinado. Llegó el dojo apoderado del área. Hacemos todo por la familia y fuck la represalia. La sonrisa de mi niño y la vi tras la pantalla. Pero él sabe que vamos juntos en esta batalla. Y mañana le diré al príncipe que se porte bien, que yo me encargo de su play five. Y aunque la vida importa más lo que es invisible, puedes darte gusto, pa' eso te fajaste, right? That's life. Hey, esto ya no es un juego. Tenemos familia que mantener, boca que alimentar, ¿me entiendes? Se acabó vivir en la mierda. Ahora lo quiero todo. El mundo es mío, ¿me oyes? El beat up part 2, motherfucker. De un infierno nos tocó salir. Y ya estamos ready pa' vivir. En la lucha hasta que toque partir. Estamos ready to live. I'll be praying for no money rain. I don't work for more money rain. Estado mental, Román, en la final intercontinental. Bailando tango en la línea de cal contra el real. Siempre leal a mi camiseta local. El mundo a mis pies y el número 10 en mi dorsal. It's real life. Forever wild, from the cradle to the day I die. It's all about being better and look fly. And if it's time to get the cheddar, even when I close my eyes, I still visualize. Vivo de aspiraciones como Elvira. Rimo diseño para realizar mis sueños mientras tenga vida. Es año nuevo y estamos de gira. Mi meta de regresar a casa con platica y la misión cumplida. La luz de arriba es la que me vigila. La música me da comida y mi negra tranquila. Allí es salida las viejas heridas. Esquiando con barras y estrellas como el jacket suicida. Low life, low life. Let's get this money. It's time to get paid. Let it rain. Es la fe en alma y espíritu. Caminante de la luna. El lobo solitario en busca de su fortuna. En medio de tantas muertes, tanta hambruna, gracias a Dios las opciones siempre fueron oportunas. Amistades, enemistades, el tiempo me enseñó a no dejarme pisar por nadie. Actitud, decisión y habilidades he obtenido también lidiando con mis propias verdades. Anyway, otra página, escribimos la historia. Yo escribo la de un bastardo sin gloria. Todo claro como el agua en mi memoria. Todo lo aprendido en la preparatoria sin más que hablar. Activo que aquí está, manotas bold. Dueño en la pintura, sabes que tengo el control. Los apunto a la cara con el 9 call. Está todo mercenary, let's get it. Fires in the hole. Enwazala, el toyo. De un infierno nos tocó salir. Y ya estamos ready pa' vivir. En la lucha hasta que toque partir. Estamos ready to live. I'll be praying for more money rain. I gotta work for more money rain. De un infierno nos tocó salir. Y ya estamos ready pa' vivir. En la lucha aunque nos toque partir. Buscando crecimiento hasta perecer. I'll be praying for more money rain. I gotta work for more money rain.